Hola, mini Nico, soy yo, el niño Josema, y estas son mis aventuras temporales donde van a pasar un montón de cositas, porque yo vengo de los 60 y no entiendo mucho este mundo. Además, somos mejor serie que esa de Twin Peaks de David Lynch. Tomá, tercera temporada, esto es mucho mejor. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Epa, Josema lo ha logrado! Luego de varios intentos, ha pisado por fin suelo norteamericano con su mentor, el profesor Strazonovich, y toda la lista de nuevos amigos. ¿Qué impresiones le provocarán a un cubano de los 60 el Estados Unidos de Trump? Vamos ahora mismo a este clásico capítulo de relleno de una serie que sobra, Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Oiga, mi profe! Por fin llegamos a la gran pera de la civilización occidental. Es la manzana, Josema. Cierto. Y la verdad es que ese comentario te pinta como el morocho latinoamericano que eres. Soy negrico. Te dejas deslumbrar por estas falsas luces y engañosas marquesinas. Pero mi profe, mire qué cosica más linda. Hay cafecico, tamaño gigante, y una buena ropica, y muchos palitos de selfie, o palicos de selfie como le digo yo. Mi siempre pesimista, profe. Es verdad que este es el gran melón que todo te lo ofrece. La gran manzana, Josema. Cierto. Y todo lo que acabas de decir lo puedes encontrar perfectamente en tu antiguo barrio de Once. Y Level le digo yo ahora. Ya hemos hablado varias veces del tema. Y la presencia del selfie stick o la cantidad de africanos vendiendo cosas en la calle no define el avance de una civilización. Pero que es la auténtica tierra de las oportunidades, mi profe. Mire la cantidad de negrico haciendo trabajo de todos los días. Es para disimular, Josema, están disimulando. Ajá. No compres la fachada de este sistema misógino, caucásico y heteronormativo. Tres palabras difíciles. Aquí hay menos apertura a las minorías que en las reuniones de gabinete de Macri, nuestro antiguo archienemigo. Perdón, mi profe, no le escuché nadica. Estaba prestándole mucha atención a esa enorme pantalla. Josema, apenas muestra un auto última gama que nunca podrás comprar. Pero qué lindito se ve, mi profe. Siento muchas ganas de ponerme a trabajar compulsivamente y pedir préstamo para comprar todas estas cosas bellas. ¡Es hermosa esta gran sandía! ¡Resiste, Josema, y es una manzana! ¡Ah, perdón! No dejes que tu espíritu de lumpen cubano argento caiga en la trampa del sistema. ¡Basta, profe! Y ya te dije. ¿Qué? ¡Es una manzana! Te pido perdón otra vez. ¡Basta, profe! Me parece que es hora de cerrar el sketch con un lindo momento de baile. Pero esta vez, una persona que le gusta en Nueva York y todo eso. Vamos ya vivo con eso, amigo operador, a ver cómo va. ¡Vamos! ¡Sí, aguante el capitalismo! ¡Quiero comprar! ¡Quiero comprar! ¡Mueva mi profe ese culo! ¡Suelte! ¡Sí, aguante, aguante! ¡Dame, Josema! ¡Estamos en una misión revolucionaria! ¡Compremos todo, mi profe! ¡Vamos a Banco Nación, que ahora me dijeron que hay nuevos préstamos! ¡Vamos! ¡Pero qué capítulo patriótico! Josema está sorprendido por la belleza de los bienes del corazón del capitalismo a pesar de las indicaciones de Strazonovich para que no caiga en la trampa de hermosas cosas que no ocultan el tedio vital. Ah, bueno. Tendremos la semana que viene un enfrentamiento entre maestro y alumno por estos encontrados puntos de vista. ¿Habrá algún capítulo más con la música del show de Antega Armas? Preguntas que dejamos en el aire en el único sketch que sale más prolijo un día feriado. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.